Parada de carabelas, reñidero mistongo de curdas y cafallas, de vivillos de grupo y de vivos de veras. La cortada es el último refugio de los cañas y la cueva obligada de las barras nocheras. Barajada en el naipe de las calles centrales, carabelas es la carta más brava del asfalto. Su abolengo ranero lo tiene por cabales y a pesar del ambiente, lo conserva bien alto. El mejor elemento de vida cadenera pasó por sus boliches tranquila y respetada desde la mina aquella de reloj de pulsera a la grela orillera de la crencha engrasada. En sus rantes bulines han truqueado broncosa las barras más temibles de los tiempos pasados y sus viejas paredes presenciaron famosas peleas que dejaban cuatro o cinco tajeados. Me gusta lo desparejo y no voy por la vereda, pues sos un llano más en acaso. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue saliendo, no sé cuándo volverá. La clásica encordada de los grandes cantores deschavaron sus penas en sus piringundines, volcando la milonga como un ramo de flores en medio de las broncas y de los copetines. Hoy, la vieja cortada de carabelas tiene nueva pinta, pero flota en su ambiente esa vida pasada, como flota en el cuello de la viola la cinta que pusiera prolija la mano enamorada de una grela de crencha engrasada.